Desesperado y sin paz en mi corazón. Cuando me llega la prueba y no quiero saber de Dios, me siento desesperado y sin paz en mi corazón. Solo es grito y vida eterna, solo es grito y salvación. Dura cosa estar de golpe en contra del aguijón. Solo es grito y vida eterna, solo es grito y salvación. Dura cosa estar de golpe en contra del aguijón. No queremos hacer caso a la palabra de Dios. Las pruebas en nuestra vida es por nuestra rebelión. No queremos hacer caso a la palabra de Dios. Nos quedamos lamentando al ver nuestra situación. Dios le duele castigarnos, no le damos otra opción. Nos quedamos lamentando al ver nuestra situación. Dios le duele castigarnos, no le damos otra opción. Después que pase la prueba, tendremos la bendición. Cuando hayamos aprendido a poner más atención. Porque Dios se compadece, Dios castiga con amor. Un momento es que se enoja, para siempre su favor. Porque Dios se compadece, Dios castiga con amor. Un momento es que se enoja, para siempre su favor.